quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y el día de hoy estaremos conversando acerca de Coda, la película ganadora en los pasados premios Oscar. Y también estaremos hablando acerca de algunas películas independientes, ya que Coda fue o es más bien una de estas películas independientes. Y bueno, aquí comenzamos. La canción que pudieron escuchar al inicio fue Wild Child de Black Keys, una canción nueva. Y bueno, yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen como siempre. Hola a todos, bienvenidos al programa número 36 de Dorsal, su programa de cine favorito en la Resistencia. Y bueno, vamos a hablar, como dice Dan, de películas independientes, un caso de estudio, bueno, si se podría llamar así. Vamos a hablar de Sean Baker. Él tiene tres gloriosas películas, o al menos de las pocas que hemos podido ver, porque no tiene una filmografía muy grande, pero sus películas son muy importantes. Y bueno, la primera, y como decías al inicio, vamos a hablar de Coda, que es un caso de éxito extraño monetariamente también. Y bueno, como bien decías, pues ganó a mejor película y también ganó a mejor guión adaptado, lo cual es algo extraño. Pero bueno, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que es una película independiente y para los estándares estadounidenses es de muy bajo presupuesto, ¿no? Sí, y aparte, antes de hablar un poco como de qué trata y de qué va... Más bien yo creo que lo interesante aquí es por qué una película independiente gana a mejor película, ¿no? Y aquí lo pudimos, digamos, como investigar un poco acerca de esta película. Esta película se estrenó en el pasado Festival de Sundance, en el del año pasado, el de 2021. Inmediatamente de que esta película se estrenó ahí, la plataforma Apple TV la compró por nada más y nada menos que $25 millones. Entonces esto pues, realmente era como muy raro, o es muy raro para una película de Sundance, porque sabemos que las películas de Sundance, al ser también de bajo presupuesto, pues son películas que no llegan como a mucho público, o tienen temas que no son muchas veces del interés de mucha gente, ¿no? Entonces, pues esta película fue comprada, digamos que Apple TV le apuesta a esta película y posteriormente empieza a hacer pues justo una campaña, ¿no?, de promoción de la película, pues como lo que ya se conoce dentro de la parte de los Oscar, que pues estas películas siempre van como en una especie de, pues sí, de promoción, como, ¿no? Como una campaña de, pues sí, como es una campaña de marketing muy gigante, porque además creo que supera el dinero que se le invierte a la campaña de marketing para que la vean, que vean la película en Apple TV, más de lo, o el doble, ¿no?, de lo que costó la película, ¿no? Sí, es decir, se le estaban apostando $25 millones de compra y más $10 millones en promoción, ¿no? Entonces, pues obviamente esto hace que pues la película, digamos que tiene como esa presión para llegar pues más lejos, ¿no? Y por supuesto más lejos dentro de los Oscar, y por ende va a recibir como esa cuota de recuperación, ¿no? Justo lo que no hemos mencionado es que esta película es una adaptación, bueno, no un remake, de una película francesa que se llamaba La familia de Liber. La familia Belier. Ah, sí, Belier. Y justo es la misma historia, solo que pues al estilo francés y con un poco más de detalles. Lamentablemente no la hemos visto a profundidad, pero he leído en algunas críticas que dicen que pues es superior a Coda, ¿no? Pero nosotros quedándonos con Coda, pues estéticamente pues no es una película que aporte mucho, ¿no?, en cuanto al ejercicio visual. Son como tomas muy sencillas, ¿no?, como del tipo serie dramática de televisión. Y pues la trama tampoco es algo, no es una trama que sea muy profunda en cuanto a temas, ¿no? Habla de, la historia se centra en una chica que vive con su familia, que es todos son sordos, su hermano y sus dos papás, ¿no? Son sordomudos. Entonces ella se convierte como en el como el interlocutor o el intérprete de su familia ante las personas de su comunidad, ¿no? Y ella realiza como todas estas interacciones sociales. Y pues con ello, pues ellos, sus papás pueden subsistir, ¿no? Su papá es pescador, su mamá es ama de casa y su hermano, pues él trabaja con su papá también, ¿no? Entonces se convierte ella en como esta parte de que... Es como el puente de comunicación hacia el exterior, ¿no? Digamos. Exacto, y ella, pero ella tiene el sueño de ser una cantante, ¿no? Y justo en la película toma la decisión de meterse a un coro y logra, y pues... El maestro, que en este caso es interpretado por Eugenio Derbez, le ayuda a pasar un examen para una escuela, una universidad de música, ¿no? Que creo que esta historia la hemos visto muchísimas veces, ¿no? La historia de éxito, de los que vienen de una situación complicada y cómo logran alcanzar sus sueños, ¿no? Y casi siempre en las películas gringas es pasar el examen a la gran universidad con la gran oportunidad, ¿no? Que quizás lo interesante es ver cómo es que llega a la universidad y puede terminar la escuela y lograr su sueño, ¿no? No tanto el llegar a él. Pero bueno, creo que es la trama la hemos visto muchas veces y no aporta tampoco mucho, ¿no? Sí, no. Y sobre todo con digamos que las otras películas que estaban en competencia. O sea, aquí vemos como una clara y muy gran diferencia. por ejemplo, en el en el caso del poder del perro, ¿no? Donde de Jane Campion, que pues ella se lleva solamente como el... A mejor dirección. Ajá, el premio a mejor dirección. Y que en este caso vemos a una película pues que está narrada en efecto cinematográficamente y digamos valga la redundancia, porque si bien todas las películas están digamos escritas con una cámara, no todas realmente muestran como esta parte del lenguaje cinematográfico, y este es el caso justo de Coda, ¿no? Coda no tiene como, digo, desde mi punto de vista, no tiene estos elementos cinematográficos, y ya bien lo decías, que quizá va más como, pues, como si fuese un capítulo de una serie, ¿no? Y en el caso del Poder del Perro podemos ver justamente, pues, esos paisajes que nos remiten al western y una historia que no te cuenta todo, que no todo lo que te cuenta está, lo vemos en la cámara, ¿no? Hay muchas cosas que la directora nos lo deja al espectador para que lo podamos ir interpretando o reinterpretando. Sí, incluso es como la desmitificación del mito del vaquero, ¿no? Que es la historia fundacional de Estados Unidos, ¿no? La historia de Estados Unidos se contó a través de las primeras películas del western americano, ¿no? De cómo uh-huh. estos hombres venían a poblar un país extraño donde habitaban personas extrañas y poco civilizadas, ¿no? Que en este caso eran los llamados indios, ¿no? Y vienen el hombre blanco, superdotado, con super fuerza, super macho, a civilizar a esta sociedad y imponer, ¿no?, sus condiciones, ¿no? Y justo en esta película de Jane Campion, aquí podemos ver cómo este macho es realmente una persona muy frágil, ¿no? Y que está lidiando con esa fragilidad. Y bueno, estos y muchísimos más temas, ¿no? También un poco también cómo las mujeres se enfrentan a ese machismo, los hombres que tienen ciertas sensibilidades, ¿no? También se enfrentan a ello, o incluso pues habla de la homosexualidad. Y en este caso, que es Coda, pues no podemos profundizar mucho en los temas, ¿no? Habla como, es más como esta idealización del éxito americano, ¿no? De siempre que, como esa frase que se maneja en todos los cursos de coaching, ¿no? De entre más trabajes en tus sueños, lo vas a lograr, ¿no? Pero deja de lado todo el contexto social, etcétera. Y bueno, obviamente no podemos exigirle a la película cosas que no están dentro de la película. Sin embargo, creo que, el tema no se profundiza y se vuelve una película, un Hawkman, ¿no? Una película que bien puedes ver en la televisión. Obviamente no es una película desagradable, es una... La parte donde aparece la familia, hay escenas muy divertidas, y la actuación del papá, que es quien gana a mejor actor de reparto, es merecida, porque sí te transmite ese carácter, ¿no?, del personaje, que es muy interesante dentro de la película. Pero más allá de eso, creo que no encontramos otra cosa, ¿no? Sí, bueno, para seguir hablando un poco de este tema, vamos a una segunda canción, que es The Hardest Cut de Spoon, del grupo Spoon, y una canción también recién salida. Y bueno, vamos a la canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. It took off in the dead of night. Before you did, got your hair combed right, yeah. The neighborhood watch knows the score, and they're knocking at your door. Let them knock some more. They're saying you need a little protection, but following the leader gonna turn you off a religion. World wars in your mind. before I did. Got my affairs in order and my boots on. The hallelujah choir needs a score. And they're knocking at my door. Let them knock some more. They say I need a little direction. Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones BPM. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos para de este corte musical para seguir hablando un poco de esta idea de lo que significaba Coda, ¿no? Ya bien decías que, pues, Coda no profundiza mucho como en los temas. Sí es claro que también la, digamos, que los Oscar muchas veces premian como esta parte quizá como a veces de moda o la parte correcta, ¿no? Que muestran ciertas películas, y en este caso, pues, le toca a Coda, la cual muestra, lo, como ya decías, pues una comunidad que muchas veces no está visibilizada, ¿no? O de la que de repente no recordamos hasta que la vemos quizá en una película. Sí, creo que incluso hablando de películas donde se mencionan los sordos, la del año pasado que justo hicimos un programa, la mencionamos en un programa, ¿cómo se llama? Incluso el director gana a... Es el actor que sale en esta película, gana a mejor corto documental. No recuerdo el nombre, sino ahorita lo googleamos. Pero que es la historia de un baterista que va perdiendo también el oído, ¿no? Ajá, justo. Y creo que aquí sí te muestra un poco cómo es el vivir con la sordera, ¿no? Porque en el caso de Coda hay una secuencia donde ellos están escuchando a su hija, bueno, están escuchando, están viendo a su hija cantar, pero no pueden sentir la emoción de su hija o que los otros en el público perciben, ¿no? Al escucharla cantar, y ellos se quedan como indiferentes ante la voz de su hija, y en una escena final, bueno, ese no es un spoiler, creo. Bueno, en una escena final vemos que ellos ya pueden, a través de algún recurso que utiliza su hija, pueden percibir las emociones, ¿no? Pero creo que es lo más profundo que, bueno, no profundo, sino como la única manera en la que nos dejan ver el padecimiento de los padres, ¿no? Sí, porque justo en esa escena, o sea, tenemos a la hija cantando y de repente, pues, obviamente ellos no pueden escuchar y solamente la cámara está, incluso el sonido, no hay sonido en esta escena y los padres empiezan a voltear a ver a todo el público y ven cómo se emocionan, sin embargo, pues, como dices, no entienden qué está pasando y posteriormente el papá en una estando con la hija a solas en una camioneta ella le pide a ella que le vuelva a cantar la canción para él y él le toca la garganta como para sentir las vibraciones justo de lo que ella está cantando, entonces es ahí donde él se da cuenta de lo que ella o la intensidad con la que está cantando, ¿no? Porque es lo único que puede, lo que puede entender. Y sí, en efecto, estas escenas pueden llegar a ser muy enternecedoras y conmovedoras, pero pues lejos de eso, pues no hay nada, digamos, cinematográfico interesante hablando, ¿no? Y lo que nos deja es justamente como lo que decíamos al inicio, una más que hablar como de una película que llega o que por ser enternecedora llega a ganar, creo que aquí lo que tenemos que analizar es también esta parte del streaming, de las compañías de streaming, que ahora son las acaparadoras incluso de los premios, ¿no? Y como en este caso Apple TV compra esta película y compite incluso justo con El Poder del Perro, que es una película de Netflix, ¿no? Entonces aquí vemos más bien como lo comentábamos en una conversación, que justo el Oscar se vuelve como una especie de vehículo, ¿no? Para la promoción de estas películas. Se vuelve como un anuncio publicitario, ¿no? Como si fuera un espectacular, ¿no? Que ves en una avenida y ahí se presenta la película que gana, pues ya se queda ahí en el espectacular y todo el mundo pues corre a su streaming favorito, bueno, en este caso Apple TV, a comprarlo, ¿no? A adquirirlo. Y de la película que estábamos mencionando es Sound of Metal. Ah, Sound of Metal, sí. Esa película está en Prime y si quieren ver una película que aborde el tema con una forma más interesante, pues ahí está esa opción que pueden ver. Y pues bueno, aprovechando que estamos hablando de los streamings y del cine independiente, pues queríamos hablar de Sean Baker. Justo estrenó el año pasado, ¿no? Esta película. Sí, Red Rocket. Ajá, que habla sobre un tipo que es un ex actor porno que regresa a su pueblo original, que está en Texas, y decide como rehacer su vida con su ex mujer, ¿no? Y pues justamente se enfrenta, al principio él quiere como regresar como a su, como conseguir un trabajo, ¿no? Y tener una vida más normal, pero pues las circunstancias no se lo permiten debido a su ex trabajo, ¿no? Como actor porno. Y pues esto, pues, y también que es un tipo muy manipulador, etcétera, pues esto lo hace volver a regresar como a su vida de antes, que era pues de traficante, ¿no? Pero bueno, esta es una película que apenas estrenó, pero de la que queremos hablar es pues también de Tangerine, que esta película es del 2015, y hablando como ayer fue el día Día Internacional de la Visibilidad de la Trans. Visibilidad trans. Pues queremos mencionar esta película que justo habla de dos chicas que viven en Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Y ellas pues se dedican a la prostitución, pero pues son amigas y una infidelidad pues provoca como una situación complicada para una de ellas, ¿no? Pero pues esta situación no interrumpe su amistad. Sí, justo esta historia me gusta mucho porque se lleva a cabo solamente en un día, ¿no? Uh-huh. Que incluso nos puede recordar al Ulises de James Joyce, una travesía de dos personas o de dos chicas que están en búsqueda de un proxeneta, ¿no? O como le dicen también, un chulo, ¿no? Uh-huh. Porque este le ha sido infiel a una de ellas que acaba de salir justo de la cárcel. Y salió de la cárcel estuvo en la cárcel por protegerlo a él, ¿no? Entonces, vamos a ver el recorrido de estas dos chicas y también al mismo tiempo el recorrido de un taxista, ¿no? Que que es un armenio que pues siempre está también como en busca del placer de chicas trans, ¿no? De chicas trans. Entonces, lo que tiene, creo que Sean Baker es como esta, el tomar personajes que son como muy periféricos, ¿no? De los que quizá nadie habla, digo, no es que nadie, pero que no muchas veces se habla o vemos en cine, ¿no? Siendo Sean Baker, pues un tipo de New Jersey y blanco, sobre todo, ¿no? Que se preocupe incluso por este tipo de, como de esferas sociales. Sí, justo hay que mencionar que esta película Tangerine se le conoce como la primer película filmada completamente con un iPhone, ¿no? iPhone 5. Uh-huh. Y pues cuando ves la película, pues no, o sea, sí notas un poco ese movimiento trepidante de que puedes tener con el celular, pero aún así se te olvida, ¿no? En algún momento que está hecha con celular, o si no te lo mencionan ni te das cuenta, ¿no? Quizás por el color, porque tiene unos tonos un poco amarillentos, ¿no? La luz se ve un poco amarilla, pero fuera de eso, pues la película tiene recursos, como decíamos, en el caso de Coda, que no los tiene. Esta película, a pesar de que es con muy poco presupuesto, tiene recursos de fotografía pues muy interesantes, ¿no? Como es este recorrido que se siente un poco estresante, ¿no? De estas dos chicas. Sí, y aparte, bueno, o sea, la película fue filmada así con un iPhone, pero bueno, se dice, según esto, técnicamente fueron tres, ¿no? Fueron sí. Tres y en algunos momentos también tuvo, o utilizó más bien un Steadicam, ¿no? Para ese tipo de movimientos, porque sí hay momentos en los que sí se percibe ese movimiento muy violento, pero otras veces sí es como un tanto sutil de repente, pero en efecto, o sea, la idea que él tiene acerca de todo este caminar o todo este transcurso durante un día que tiene que ver con prostitutas, proxenetas, con drogas, o sea, realmente todos esos movimientos justifican como toda esta idea que incluso lo podíamos ver en películas como en Trainspotting, ¿no? De repente. Uh-huh. O en Uncut Gems, ¿no? Que es la última que vimos de que está en Netflix, ¿no? Ajá, también. Que tienen esta idea también del viaje trepidante, ¿no? Pero bueno, esta película está en Movie por si la quieren ver, porque está ahí para que la vean y la verdad sí vale la pena. Vamos con la siguiente canción, Social Cues de Cage the Elephant. Estás escuchando Resistencia Radio. Side of the hand, modern gold. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Vamos, vamos, vamos. Todos los martes, 8 de la noche en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. No solo hablamos de películas, aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Bien, regresamos de esta otra pausa musical para seguir hablando de Sean Baker. Y bueno, ya estamos mencionando esta primer película, o bien que decías, Jen, que está en Mubi, Tangerine, una película de 2015. Y bueno, realmente una película que vale la pena, es una película arriesgada. Y bueno, o sea, como el cine mismo de Sean Baker, ¿no? Porque después de Tangerine hizo la película de Florida Project, que ya en un programa hicimos ahí como una recomendación, pero digo, no está de más comentar que The Florida Project es una película que habla sobre la infancia, ¿no? Realmente es centrada en un personaje que es una niña, hija de una chica que se establecen en un hotel que me parece se llama The Magic Castle. Y en este hotel justamente pues es donde se instalan, pero pues esta la mamá es una mujer que no tiene trabajo y de repente cacha como lo que hay, y de repente llega pues también hasta la prostitución, y esto hace que tenga incluso problemas con su mejor amiga, bueno, lo que se puede ver su mejor amiga, ¿no? Y pero también la ayuda de un personaje que es el administrador del hotel, interpretado por Willem Dafoe, que pues es un personaje pues bastante bueno, ¿no? Dentro de la película, que pues sí te causa ahí como una emoción de que dices, ah, este güey pues no manches, o sea, le ayuda, ¿no? Es buena onda, ¿no? Buena siempre onda. Siempre lo recordamos porque es malo en las películas, pero aquí es una persona bien chida, ¿no? Ajá, nada que ver con el Duende Verde. Y bueno, aquí regresamos a esta idea de las de mirar hacia las periferias, como dices, de Estados Unidos, decían como al Estados Unidos profundo, ¿no? Porque muchas veces vemos como el sueño americano, ¿no? De la supercasota, de la familia que dicen tener carencias, sin embargo tienen dos autos y van de vacaciones y cada quien tiene su recámara, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Sean Baker, él muestra como esta chica que no tiene casa, ¿no? No tiene hogar, no tiene acceso a encontrar un empleo para cuidar a su hija, ¿no? Y sabe que si encuentra un empleo un poco decente, como en el caso de su amiga que trabaja en un restaurante. En un restaurante, sí. Tiene que dejar a su hija, ¿no? Abandonada. ¿Y quién va a cuidarle a su hija, no? Uh-huh. O sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Que justo hablábamos esa vez de los lobos, uh-huh, y decíamos que es como que muchos decían que se había inspirado en Florida Project, ¿no? Para hacer los lobos, pero sí coinciden en este aspecto de las mujeres que tienen que decidir entre pues subsistir o cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces ella decide la prostitución precisamente para no descuidar a su hija, ¿no? O sea, a pesar de todo que podemos ver que es un personaje irresponsable o quizás mal hecho, lo que sea, es un personaje que se preocupa por su hija, ¿no? Sí, que tiene también como escenas muy, muy duras, uh-huh, pero que en apariencia no lo son, ¿no? Porque tenemos esa parte donde pues ella, las veces que tiene sexo, la mamá, pues encierra a la niña en el baño, ¿no? O sea, le dice, uh-huh, métete a bañar, y la mete en la tina con sus juguetes y todo, mientras ella pues está haciendo como pues su trabajo. Y de repente a partir de eso es como pues cuando te das cuenta, pues realmente se presenta como una situación bastante dura, que son esas escenas que a Sean Baker tanto le gustan, ¿no? Sí. Porque si en el caso de Tangerine al final después de ver Tangerine, no, nos deja primero como una especie como de humor, humor negro de repente, pero al final te da como un cachetadón como tipo Will Smith a Chris Rock, ¿no? Y justo hay una escena en Tangerine donde una de las chicas va a buscar a la supuesta amante de su novio en turno. Entonces ella la encuentra como en una habitación de hotel que en realidad es un prostíbulo, ¿no? Dirigido uh-huh. por una chica también muy joven, ¿no? Uh-huh. Y entonces saca a esta chica, la supuesta amante, y la lleva a recorrer también las calles de la ciudad casi descalza, ¿no? Uh-huh. Y vemos como esto que se replica en Florida Project cuando la habitación de este hotel se convierte también en el prostíbulo, ¿no? Que en este caso pues es dirigido por la propia madre, ¿no? Uh-huh. Y justo creo que también volvemos a estas escenas trepidantes un poco, también a estas a estos lugares como pequeños, ¿no? Porque vemos muchos lugares pequeños donde se genera la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo peligrosos, ¿no? O sea, sí hay una idea en que Sean Baker le gusta también mostrar la vida cotidiana de sus personajes, pero también dentro de esa vida cotidiana existen como muchas cosas peligrosas. En uh-huh. el mismo Florida Project, habíamos comentado en su momento, hay un tipo que está observando a los uh-huh. niños, ¿no? Que es un pedófilo. Uh-huh. No hace nada, pero el personaje de Willem Dafoe va y lo corre y le dice, pues tú, o sea, ¿qué estás haciendo aquí, no? Y uh-huh. lo corre violentamente porque sabe cuáles son sus intenciones. Y eso es lo que de repente sale como de la cotidianidad y te muestra cómo es Estados Unidos también, pues, violento, extraño. Sí, justo que están como muy cerca de Disney, ¿no? Que es como como esta idealización de lo mágico, ¿no? Del sueño, del lograr lo que puedas, ¿no? Es lo mismo que en el caso de Coda, que está este sueño que sí se puede alcanzar a pesar de esas, yo sí diría que comparado con Florida Project, pues estas pequeñas situaciones que le impiden lograrlo, pero al final lo logra, ¿no? En el caso de las películas de Sean Baker, los personajes no logran sus sueños, ¿no? O es imposible que lo logren, ¿no? Tendrían que trabajar el cuádruple o quíntuple que la chica de Coda para lograrlo. Y justo también vemos estos recursos de los traveling, ¿no? Los personajes de Baker caminan mucho, ¿no? Sí, y que nos recuerdan, tú decías en su momento, al cine de este director mexicano, el que hace Temporada de Patos. Emke. Que también recurre mucho como al traveling, ¿no? Donde de repente pues sus personajes en algunas de sus películas lo vemos sobre todo en Lake Tahoe, pero aquí Sean Baker, o sea, ya se vuelve como un recurso de todas sus películas, ¿no? Y obviamente pues teniendo como una un objetivo, ¿no? Para la historia, por y supuesto. Las cafeterías, ¿no? Y los lugares donde venden donas. Y justo, y que esto lo volvemos a ver también en Red Rocket, que es su última película. Esta película es del 2021 y estuvo participando en la sección oficial de Cannes. Como ya bien decías, pues es la historia de un tipo que viene de Los Ángeles hacia Texas. Y pues quiere rehacer, digamos, como rehacer entre comillas como su vida, porque pues no tuvo éxito en los negocios de la pornografía, ¿no? Y de repente ahí pues se vuelve también como una especie de pues de vividor, ¿no? Con su ex esposa, donde le pide que pues lo deje quedarse otra vez en la casa, y luego conoce a una adolescente y empieza a tener también ahí relaciones con ella y la quiere llevar justo a Los Ángeles para que se dedica a la pornografía, y pero otra vez volvemos a ver como estos personajes periféricos, o estos personajes que muchas veces, cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, siempre se habla pues muchas veces como del American Way of Life, y Sean Baker pues quiere desmitificar como toda esta idea, ¿no? De ese Estados Unidos feliz. Y justo se decía que esta película sale como esta idea de lo que decía Trump, ¿no? De regresar a la América, ¿no? Uh-huh. Al sueño americano. Y pues Sean Baker le muestra la realidad, ¿no? Que hay personas sin oportunidades que lo intentan pero no lo logran, ¿no? Como decía hace un momento, o sea, los personajes nunca van a lograr alcanzar sus sueños porque en este Estados Unidos no hay oportunidades, ¿no? Y justo algo que me gusta mucho de la película es como después vemos dos mujeres, una que pareciera una mujer como muy voluble y otra mujer que es como jefa, ¿no? Es una jefa de los dealers de la comunidad. Uh-huh. Se juntan para pues sacar este hombre manipulador de su vida, ¿no? Y del pueblo, ¿no? Lo expulsan de ahí, ¿no? Y creo que esa parte a mí me parece muy interesante cómo le da la vuelta, ¿no? Porque siempre vemos al hombre manipulador, como en el caso de la película esta de... Ay, se me olvidó, del tipo que emprende, que es como millonario, que todo mundo le gusta, que es corredor de bolsa y que se vuelve un multimillonario y que después, y en este caso pues vemos un güey que tiene esas habilidades de comunicación, sin embargo pues no, se queda como y corto, ¿no? Sí, al final como las películas de Sean Baker pues nos dejan esta ambivalencia de pues es Estados Unidos según con oportunidad, pero al final también vemos a todos sus personajes, ya sea que se lo merezcan o que no lo merezcan, siempre como a la deriva, ¿no? Y eso pues realmente tiene su mérito, porque pues siendo estadounidense pues habla precisamente de ese, decías tú, de ese Estados Unidos profundo. Y la película que me refiero es El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese. Ah. Pero bueno, vamos a una canción para concluir este bonito programa. La canción se llama La Niña Chica, de Columpio Asesino, y también es un lanzamiento. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. En el arcén, negro es el deseo que alimenta la caldera. Un millón de negros alimentan la caldera. La caldera es insaciable, de fondo inagotable. Arden las campanas cuando deben callar. Enmudece el campanario cuando tiene que gritar. Camisas negras en el Partenón. El nuevo fascismo lo veremos en color. Y le quitaste la capucha al verdugo con tus manos, y en su mirada amable te encontraste reflejado. Y ahora sabes que una rata no es una ardilla. Y ahora sabes que una rata no es una ardilla. Oídos libres. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta otra pausa musical para seguir conversando. Ahora esta vez, pues ya como de las... pues ya nuestras típicas recomendaciones, que al final creo que todo siempre se convierte en, pues en recomendación, ¿no? O sea, como pues todo lo que vemos nos gustaría que ustedes lo vieran y pues tuvieran también como su propia opinión. Y bueno, en este caso yo no había visto esta película y recién la pude ver en Prime. Una película llamada Los Ángeles al Desnudo, o en inglés LA Confidential, una película de 1997 de Curtis Hanson. Y bueno, esta película también, hablando como de los Oscar, pues esta en su momento estuvo nominada como a 8 categorías y solamente se llevó la categoría de mejor actriz para Kim Basinger y la de mejor guion adaptado, porque adaptaba una novela, no recuerdo el autor, pero era una adaptación. Entonces, bueno, ¿de qué trata LA Confidential o Los Ángeles al Desnudo? Pues básicamente es una historia como policíaca de tres personajes en específico, tres detectives que están, la película está ambientada como en los años 40, 50, si mal no recuerdo, y pues son... estos personajes que comienzan a darse cuenta que pues la policía de Los Ángeles realmente está plagada de corrupción, de corruptelas, de todo lo podrido que puede haber, ¿no? Y dentro de la misma policía pues está, igual suena conocido, pues la misma mafia, ¿no? El narcotráfico. Y estos tres personajes, entre ellos Russell Crowe, un joven Russell Crowe, que pues se mete, ¿no?, de lleno para poder capturar o llegar al final de este entramado policíaco. Y en efecto, pues la historia o la actuación de Kim Basinger pues realmente es, pues podríamos decir que es muy buena, en el sentido de que te muestra incluso lo que el personaje de Russell Crowe siente, ¿no? Porque él es un personaje que defiende a las mujeres, pero en un momento de esas escenas, digamos, que te dejan impactado, pues golpea a esta mujer y ahí se da cuenta que ella pues hizo algo para provocarlo, pero no porque sea como ella la culpable, sino que toda la situación, ¿no? Hay una situación ahí impregnada de machismo y de muchas cosas sociales que hacen de esta película una película pues estupenda. Bueno, pues yo les quiero recomendar una película que está en HBO que se llama Pequeños Secretos, del 2021. Es dirigida por John Lee Hancock y actúa Denzel Washington, Jared Leto y Rami Malek. Y pues, ¿de qué va esta película? Habla de un sheriff y un detective de homicidios que colaboran para cazar a un posible asesino serial. Y pues dentro de esta trama pues este sheriff trae como un asesinato que en su pasado pues le hizo pues casi dejar la policía, ¿no? Uh-huh. O bueno, más bien bajar de rango, ¿no? Porque era también un policía es con... un detective, ¿no? Sí, un detective y de alto grado, y pues este suceso lo hace pues bajar a Sheriff, ¿no? A un pueblo pues X de Estados Unidos, y pues se reencuentra con este homicidio y pues descubren a un asesino serial, ¿no? Que pues ahí verán quién es. Y pues no es una película que podemos decir una obra maestra del cine contemporáneo, sin embargo es una película que es interesante verla por la noche si quieres entretenerte o ver algo diferente, pues ahí está esa película. Pues habla también como de asesinos seriales, es un thriller, incluso también psicológico, ¿no? Y es esta, y pues hay actuaciones pues muy buenas, sobre todo de Denzel Washington, que lo vemos ahí en toda su maestría actoral. Y de hecho, nada más ahí como acotación, recuerda mucho a esta película Seven, de sí. David Fincher, y El silencio de los inocentes. Entonces, pues digo, para quienes sean como fans también como de pues, del thriller, del policiaco, o sea, esta película está entretenida. Sí, hay una escena que tiene que ver con excavar y con encontrar un cuerpo, que me parece... pues muy fuerte, ¿no? Porque ahí está la presencia del asesino, el posible asesino. Y pues la conclusión de esta escena, pues es... ahí sí da un giro, ¿no? A lo que hemos visto de películas de thriller, ¿no? Como les digo, no es la super obra maestra, pero es una película que me parece como muy buena para ver en una tarde de sábado. O una noche de sábado, más bien. Y pues bueno, estas fueron nuestras recomendaciones. También les quiero recomendar Una Mujer Fantástica, que es de Sebastián Lelio. Esta no está en una plataforma específica, pero la pueden encontrar por ahí, ya saben. Y pues esta película habla de una chica trans que vive con un hombre heterosexual, pero él muere y su familia pues la acusa casi de asesinato y la discrimina, ¿no? Y ella pues lo único que quiere es poder despedirse de su gran amor. Y pues esto va a grandes rasgos la película, pero es una película estéticamente muy bella y el guión también lo es, ¿no? Al final es una historia de amor, pero pues esta idea que tenemos de odiar a las personas trans, ¿no? Pues se transmite muy bien en la película y creo que es algo que debemos reflexionar, ¿no? Y dejar de lado estas absurdas ideas, ¿no? De odio que ya en el siglo XXI ya deberíamos de dejar atrás. Pero bueno, pues este fue nuestro programa. Y bueno, o sea, al final también nos quisimos enfocar un poco más hablando de los Oscar. Y un poco más a la parte más cinematográfica, porque sí. Creo que ya toda la semana han escuchado sobre esta... El golpe de Will Smith, y pues creo que, pues si bien uno quiere hablar de cine, y que también, hablando de los Oscar, pues es un premio, pues simplemente que le da como ahí un estatus a una película, pero si bien no hace que esta película realmente sea la película del año, ¿no? Como lo pudimos ver. Entonces, solamente queríamos hablar y dar esas también como acotaciones acerca de lo que nos parecía esta ganadora, ¿no? Sin duda, si quieren ver lo mejor del año, pues sí, algunas del Oscar podrían estar dentro de esa categoría, pero no todo, ¿no? Creo que hay que salirnos como de esa burbuja del Oscar y ver más allá, y como siempre les decimos, está chido escarbar en todos lados, en la piratería, en el streaming, de todo tipo, ¿no? Para ver, incluso, pues, hay unos streaming que no son muy conocidos y de otros países, que también está interesante entrar a ellos y ver películas de todos lados, ¿no? Porque hay joyas en todos lados, y no porque no se ha nombrado en los Oscars, no es una buena película, ¿no? Sí, y también tener en cuenta que no todo lo que llega a los festivales es por mucho lo mejor, ¿no? Es decir, sí podemos decir es una buena película dentro de los estándares cinematográficos, pero también hemos comentado que pues no todo o lo mejor tiene la oportunidad de llegar específicamente a festivales o a este tipo de premios. Así es, y pues seguramente por ahí habrán más películas como Tangerine que valen la pena ver, ¿no? Y pues bueno, como siempre, los esperamos el próximo viernes aquí en su programa, de preferencia el Dorsal. Como siempre, estaremos transmitiendo por la Resistencia Radio. Y les recomendamos todos los programas de la Resistencia y que nos escuchen en la repetición mañana sábado a las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y pues nos vemos aquí, que estén muy chido y que pasen un gran, gran fin de semana. Estás escuchando Resistencia Radio. Que atender, soy tan.